tardes, acá nos encontramos con Mercedes, con Dani, en un nuevo programa de Barajar y de nuevo, en el séptimo programa. Estamos ya comenzando con nuestro séptimo programa, Mercedes. La verdad que es un placer, hola Romy, hola Dani, un placer estar acá y siempre agradecidas a la posibilidad de contactarnos con el afuera de una radio para, bueno, para poner en palabras temas que de verdad nos atraviesan a todos. Y hoy, Romy, ¿cómo va? Y hoy siempre venimos con algún tema que nos parece que a veces se habla como medio poco de algunas cosas, ¿no? Medio poco y además como con cierto resquemor a determinadas, sobre todo palabras, ¿no? Palabras que mencionan situaciones que, bueno, que nos interpelan, que nos dan un poco, hasta diría, de miedo. Sí, y hoy quisimos como traer un tema, bueno, que nos pasa a todos, que en algún momento lo hemos vivido y que diariamente intentamos ponerle algo de sentido, ¿no? Y vamos a empezar a hablar, a dialogar, incluso con los que están ahí del otro lado, escuchándonos, acerca de los duelos. De los duelos. ¿Qué significa un duelo? ¿Qué es para cada uno de nosotros? ¿Alguna vez sentiste que estabas atravesando un duelo, Merce? En primer lugar, es una palabra que asocia siempre o que asociamos siempre al fin, ¿no? Al final. A los distintos fines. Y a la pregunta que me haces, sí, Romy, ha sido como un aprendizaje también, ¿no? Esto de tener herramientas, de no repetir las sensaciones. Y algo muy interesante que tiene que ver con pensar que después de pasar por un montón de situaciones emocionales, porque esto está atravesado obviamente por un despertar de emociones, pensar y transmitir desde este espacio que es posible transitarlo y que para eso, bueno, hay un montón de formas que vamos a conversar en este programa. Sí, así como decís, hablaste de emociones, hablaste de herramientas. Y también lo que siempre pensamos cuando entramos en este camino del duelo es que siempre hay una pérdida, ¿no? Lo que indica en la reacción necesaria y natural ante una pérdida es un camino de duelo. Que bueno, como la palabra dice, la emoción más primordial o más importante es el dolor, ¿no? El dolor, la nostalgia, la angustia, quizá también la impotencia, ¿no? Esto de sentir la no posibilidad de volver atrás. Tiene que ver con presentar el tiempo precisamente en eso, ¿no? Porque el duelo tiene que ver con algo que pasó. Sí, y también con esto de no poder volver atrás, porque nos habla del crecimiento. El crecimiento mismo está dado por medio de pérdidas. Desde que nacemos vamos afrontando diferentes situaciones que nos van haciendo, transitar por la niñez, por la adolescencia, la entrada a la juventud, a la adultez. Todos de alguna manera están marcadas por pérdidas necesarias. Totalmente. Son pérdidas necesarias y que también en la forma de adaptarnos y de esto, ¿no? De construir herramientas, es como de responder a muchos mandatos, a miradas, a las distintas culturas y que amplio a lo mínimo, desde las familias mismas, las creencias religiosas, de la manera distinta en que nosotros vivimos en nuestro contexto, podemos interpretar esa palabra que nos cuesta tanto en la acción, duelo y pérdida, ¿no? Sí, que no en todas las culturas es igual, ¿no? Esto de pensar que poder hablar del duelo, de la pérdida, incluso de la muerte y también de la vida, porque hablar de duelo es hablar de la vida, es hablar del amor, es hablar de los encuentros y los desencuentros también. A nosotros nos cuesta mucho en nuestra cultura, como poder sacarlos desde el lugar oscuro. Incluso la música, el arte, se las arregla como expresarlo, darle lugar a esto un poco como tan oscuro ubicado en nuestra cultura. ¿Sabes qué se me ocurre en la historia de, quizá en esto de Argentina, ¿no? Que es un país atravesado por la nostalgia. Es un país donde en su momento vinieron muchos inmigrantes. Y esto de haber dejado lugares. También quizá nuestros abuelos o quien no tiene un pariente lejano tal vez que dejó un lugar. Y eso ya va marcando un modo de ver el desapego, ¿no? Porque el desapego también tiene que ver con el duelo. Sí, y el modo en el que vivimos, los apegos, los vínculos, también nos hablan del modo en que vamos a enfrentar o a afrontar las pérdidas de los mismos. Entonces, como decíamos, a lo largo de la vida vamos sufriendo diferentes pérdidas. En la niñez, a veces podemos pensar que no sé, como pérdidas más externas se pueden vivir. A lo mejor le regalamos una mascota a nuestro hijo o al niño que tenemos cerca para, bueno, para que aprenda a amar, a cuidar, y también para que aprenda a lidiar con los sufrimientos, ¿no? Porque los perros, a los gatos, a las mascotas que les damos sufren, les pasan cosas, sí, se lastiman. Tal cual. Es poder entender que la vida tiene, que no todo es maravilloso, que no todo aparece para objetivarlo de alguna manera, que todo genera emociones, incluso esto que vos decías, el poder respetar, así sea a un animal, como parte de una familia, como un regalo del cual me tengo que responsabilizar. Pero el no tenerlo, como pasa muchas veces. El otro día en mi espacio una nena, precisamente, hablando, decía, bueno, ¿cuál es el llanto, no? Largó en un llanto, quizá expresando otras pérdidas. Pero dijo, se perdió mi gato, ¿no? Y es como que, bueno, ahí hay un duelo desde muy pequeña. Sí, incluso me ha pasado últimamente de tener mucho contacto con gente mayor, gente bien grande, que dice, no, yo no quiero saber más nada con los animales, porque he sufrido tanto, tal cual, con tantas mascotas que he tenido y he tenido que despedirme. Y un poco volvemos a esto, ¿no? A que siempre, bueno, el proceso de cuidado hacia el otro inicia en la niñez. Y cómo cuando vamos creciendo, bueno, entramos en la adolescencia y ahí las pérdidas empiezan a ser como más personales. Empezamos a perder cosas nuestras, propias. Quizás también es lo aprendido, ¿no? Como que eso que se dice, dejar el niño atrás, cuando hoy esto desde mi lugar, ¿no? Qué lindo que llevar esa sensación creativa, no sé de inocencia, pero sí de permitirnos jugar. De todas maneras, comparto completamente lo que decís, Romy, que es pensarlo como una pérdida, incluso hasta en lo emocional. ¿Cuál es el vínculo? ¿Cambian los vínculos? ¿Cambian los contextos? Porque además involucra el niño que termina una etapa escolar, pasar a otra, ir haciendo nuevos amigos. Y claro que sí, que son interpretados, o podríamos decir, como pérdidas, duelos. Sí, y los autores hablan de duelos que han sido como que no pasan de moda, ¿no? Estos duelos fuertes que están marcados principalmente por la pubertad, por los bruscos, a veces más progresivos, pero la mayoría de las veces de manera brusca y abrupta, de desarrollo físico, hormonal, sí, biológico, bueno, a los 10, 11, 12 años, donde esto marca un cambio importante a nivel físico, donde el adolescente no entiende nada y los padres mucho menos, ¿no? Que parece como que se descontrolara el cuerpo. Totalmente. Incluso los vemos a veces que chocan cosas, que están desordenados, que no, de repente como que no hay un control. De repente es eso, cambia el cuerpo, es como que los muebles fueran ubicados diferente, las personas están en otro lugar, incluso cambia el modo de vincularse en el juego, eso pasa, bueno, cotidianamente. Sí, empiezan a aparecer estas emociones de la vergüenza. Exacto, del silencio, porque bueno, es como andar flotando en una nube donde aparece la incertidumbre de qué me está pasando, y algo que lo hemos hablado en otros programas, precisamente hablando de niñez, adolescencia, la importancia que tiene el acompañamiento y la visión de la familia, del adulto, de los docentes, ¿por qué no? De visualizarlo y no como una problemática, y de saber que esa angustia que puede traer el perder, entre comillas, el duelar una etapa, tiene que ver con ayudar y abrazar para pasar la etapa siguiente, ¿no? Sí, eso es tan importante, que haya como, bueno, verdaderos acompañantes ahí. Y aparece también junto con esto, porque bueno, eso es a nivel físico, pero a nivel psicológico, psíquico, mental, aparecen un montón hasta de mecanismos, como nosotros le llamamos de defensa, pero sería como, es una irrupción tan grande en la vida de una persona, estos cambios, que la mente se las arregla para ir como un poco más lento, ¿no? Porque a veces es como va como otro ritmo el cuerpo con lo mental. Totalmente. Y eso lo vemos nosotros también con los chicos en la clínica, en las plazas, en todos lados lo vemos. Es verdad. Y algunas cuestiones que me parece que son importantes que los adultos que acompañan puedan tener conocimiento del cómo acompañar, ¿no? Que generalmente en esto que se transforma en una burbuja necesaria, y que los adultos, porque eso sucede, ¿y qué te pasa? Te encerrás en la habitación, aparece mucho el no te querés bañar, el usás la misma ropa, ropa, y bueno, son partes de no saber hacia dónde voy. Uh-huh. Entonces, bueno, me pongo a pensar, me aíslo de alguna manera del mundo, y que es natural, eso. Y es tan necesario ese no saber, el estar perdido, el no encontrarme todavía en este nuevo ser. Me miro al espejo y todo cambió. Hay cosas que me gustan, hay cosas que las siento totalmente extrañas. Hasta hablamos de, no sé, de despersonalización nosotros, sí, como en esa. Sí. Eso es como un experimentarnos como extraños ante nosotros mismos. Y algo que también, no sé si te habrá pasado, en lo personal me pasó, o le ha pasado a algunos niños y adolescentes asistidos, esto de ver a los adultos de otra manera, ¿no? Como que de niños las mamás son mujeres superpoderosas, que vienen, tienen la ropa en condiciones, nos miman, están permanentemente a nuestro lado, los papás son superhéroes, y de pronto me encuentro con el adulto tal cual es. Entonces ahí es donde aparecen algunas, tomo distancia, ¿no? Porque no sé bien quién es esta persona que vive conmigo, porque todavía no sé bien quién soy yo. Bueno, estás como introduciéndote también a este duelo por el rol, por la identidad infantil, sí, que ya dejó de ser, pero esto que está siendo nuevo, no le estoy todavía encontrando bien en qué lugar me pongo yo. Entonces, por un lado, cae la idealización, los papás obviamente no tienen, al final la certeza que yo tenía lo pongo todo en duda, les creo más a mis amigos, a mi grupo de pares, al docente, busco otros referentes que no son mis papás, sí, totalmente. Porque empiezo como a cuestionar su manera de ver la vida, la ropa que elegían para mí, empiezo como a intentar crear mi propia... Exacto, sí, mis propios gustos, los propios gustos, y que también tiene que ver con la influencia social, la influencia de los medios, de los pares, y es como que van formando nuevos grupos, ¿no? Como vos dijiste, como apoyándose, obviamente, en los que les pasa lo mismo. Sí, y ahí pasa como esta necesidad de la presencia absoluta que tenían los chicos en la primaria, por ejemplo, donde si no me pongo al lado no hace la tarea, si no lo llevo a fútbol no va, o sea, esta necesidad de la presencia permanente, a otro tipo de necesidad de presencia que es más interna. O sea, yo tengo que tener la tranquilidad de saber que mis papás me apoyan y me acompañan, pero no llevándome al lugar y quedándose la hora conmigo de, no sé, de la actividad que haga, sino como que pasa de lo externo al interno. Es un proceso ahí también evolutivo, natural, necesario. Tal cual. Y en esto, volviendo al tema del duelo, todo lo que estamos diciendo tiene que ver con que son formas nuevas, ¿no?, de adaptarnos a la realidad, con la necesidad de construir nuevas herramientas, pero a la vez ser conscientes, y el entorno nos empieza a ser conscientes de que estamos perdiendo una etapa. Entonces, en eso, como adultos, ¿no?, el ser cuidadosos, el entender, el comprender, como vos decías. Sí, porque aparecen las emociones, bueno, el dolor fundamentalmente, pero también aparece el enojo, la impotencia, la omnipotencia. Aparecen como un montón de emociones diversas. Y ante esto, bueno, también poder pensar qué pasa, o sea, en qué momento podemos pensar en que el adolescente ya resolvió un poco sus duelos, porque yo escucho mucho a papás y a mamás o a familiares que dicen, no tiene nada que hacer, lo único que tienen que hacer es estudiar, ¿no? Como... Y bueno, venimos a decirles que ellos tienen un montón de actividades. Totalmente. En la adolescencia, sí. Actividades mentales, psíquicas, exacto, emocionales, y realmente requieren mucho tiempo, incluso hasta los mismos médicos, cuando uno escucha así los controles que van y les hacen mensuales o anuales, sí, tal cual, recomienda, ¿no?, que déjalo dormir, si sí, necesita 10 horas de dormir, sí, que duerma. Sí. Aparte, como que cambian los modelos de identificación, y en eso, como adultos, ser sumamente comprensivos, porque aparece mucho esto de la frustración del adulto, muchas de las frustraciones que se han tenido en la adolescencia, en las propias niñeces, el proyectarlas y decir, bueno, no sé, por ejemplo, quiero que mi hijo juegue al fútbol, quiero que mi hija sea una médica, que se vista como me vestía yo, que utilice determinados colores. Entonces, bueno, obviamente que ahí es como un obstáculo en este proceso de identificación que van teniendo los adolescentes. Sí, y ahí estás hablando, Merce, del doble duelo, ¿no? Exacto. De la posibilidad también de nosotros, los adultos, de ir entendiendo que hemos sido... acompañantes y hemos creado y criado a alguien que está armando su propio ser. Entonces, desde ahí ellos van a empezar a elegir, y qué buen trabajo si ellos pueden elegir algo distinto a lo nuestro también. La posibilidad de diferenciarse de los adultos es como el gran logro también de la adolescencia. Ahora mirá, Romy, que lo voy pensando, y qué circular o quizá como espiralado es esto de los duelos, porque para los padres también es un duelo. Sí. Porque, bueno, dejo de tener ese niño que de alguna manera en los años me ha dado cierta comodidad en la crianza. Sé la comida que le gusta, el placer de dónde va a ir a pasear. Quizá muchas veces elijo la ropa, la escuela donde va a ir. Y de repente ese niño pasó a estar callado, a compartir la mesa y decir esto no me gusta. Entonces, bueno, son múltiples duelos. Sí, el otro día escuchaba una mamá que me decía... Dice, yo lo escucho hablar por teléfono con, no sé, con una amiga y habla de una manera y cuando corta se encierra y a mí directamente no me habla. No entiendo cómo cambia tanto de estado de ánimo, sí, o de forma en el mismo momento. Pero claro, o sea, necesariamente es así porque aparte, realmente tú en ese momento, ese adolescente, se siente mucho más comprendido por esa otra persona que por vos. Entonces, ahora, bueno, me parece que un indicador del cual no reniego, creo que cada etapa va utilizando sus propios códigos de comunicación, pero me parece que este es un factor también en estas distintas palabras que van utilizando. No las recuerdo ahora, pero sí lo sé por mi familia, por mis nietos, que por ejemplo, cuando hay una mamá o un papá presente, utilizan un código cuando están con el celular o la compu, que quizá está en sonido, y le hacen saber al otro que no hable de determinado tema porque hay una presencia de un adulto. Bueno, qué interesante lo que traes, porque ese es el indicador del espacio de intimidad que van armando ellos. Que ese espacio de intimidad también es un gran logro, ¿no? De poder construir de qué cosas son las que yo no las voy a compartir con mis papás y qué cosas... sí puedo, desde la confianza, que ellos, hacerlos parte. Y que la niñez es diferente, porque total, la niñez es todo, todo es compartido. Sí, hasta incluso que se transforma como en una situación de control, que no estaría bueno, ¿no? Así que bueno, estamos hablando como de una etapa, uno de los duelos, quizás de los más marcadores, aunque hay otros. Sí. Hay muchos otros. Y... para terminar esta primera etapa, yo creo que hablando esto, Merce, que siempre compartimos, bueno, ¿qué sería la adolescencia? ¿Cómo terminaríamos de salir un poco de esta etapa en relación a estas pérdidas y los duelos? Hay muchos autores que plantean que es cuando la angustia, esto que vos decías, de lo que esperan los papás de los chicos, ¿no? Este futbolista que no fui, esta música que no logré ser, que vaya a la escuela y que le vaya bien porque a mí no pude hacer la escuela. Cuando la angustia de los padres no te inhibe o no te pesa demasiado y vos podés hacer la tuya, sería... Claro, tal cual. Ese es como un indicador de que hemos resuelto muchas cosas de esa etapa. Exacto. Y también cuando se ha construido un espacio de confianza en donde se puede poner la palabra para expresar, se pueden expresar las emociones y se siente esa seguridad psicológica más allá de la distancia que exista de puerta a puerta entre una habitación y el resto de la casa, ¿no? Sí. Me parece también, cuando vos decís esto de quién soy, el poder permitirse y que los adultos puedan entender que no tienen que ver las edades o los momentos con las decisiones, pero sí tiene que ver con acompañar las decisiones, que incluso los adultos mismos, la vida es una secuencia de decisiones, a veces no tenemos esa seguridad para tomarlas, pero sí nos permitimos indagar, ser curiosos, y eso es propio de cada persona. Sí, y nosotros lo vemos a veces en nuestras consultas, muchas familias llegan por orientaciones, ¿no? Procesos de orientación, que en su momento era solo orientación vocacional en el momento en que se terminaba la escuela, y ahora son otros tipos de orientaciones las que llegan, como que acompañemos hacia dónde vamos, de qué manera también los adultos están replanteándose. Bueno, esto que decís vos, de que en cada momento hay que tomar decisiones. Exacto. Y bueno, qué mejor ponerlo en la mesa, sumar otras voces, otras miradas, otras lecturas para poder tomar una decisión también más genuina y más auténtica con los valores que tenemos cada uno, las familias. Qué fuerte que es, Romy, en una familia quizá con determinados mandatos o modos de creencias, también para crear para acompañar la identidad de un adolescente hacia su otra etapa, ¿no? Permitirle elegir. permitir sí. elegir. Eso es como, es difícil también. Sí, más se juega en esto, viste, lo intergeneracional, donde sí. bueno, hay que meterse en el mundo actual juvenil sí. de los jóvenes hoy para poder entender que realmente hay otras opciones hoy disponibles, que hay otros. El otro día hablábamos que veíamos un video de los influencers, ¿no? De que hay un montón de youtubers y de personas que se presentan como ideales, donde permanentemente generan mucha frustración, ¿no? Porque exacto. bueno, la frustración es inmediata porque lógicamente que es inalcanzable, ¿no? Que en nuestro momento teníamos nuestros grandes ídolos. Exacto, nuestros referentes. Que eran nuestros referentes, que sí. teníamos los pósteres en nuestras habitaciones y así, así también nos identificábamos con personas que quien nos mostraban cómo queríamos ser o a dónde queríamos llegar. Incluso estereotipos hasta saludables de alguna manera, porque bueno, buena música, deportistas. Bueno, Romy, sí. yo creo que hasta acá hemos hablado y lo que queremos como transmitir o que surge es que los duelos son transitables, de que los duelos son una necesaria adaptación a los momentos en que se viven, en que como adultos y en la sociedad debemos permitirnos esto del paso, ¿no? De etapa a otra, admitiendo las angustias, admitiendo los silencios, admitiendo también la necesidad de la comunicación, que no siempre tiene que ser la escucha y la palabra, ¿no? Los sí. cuerpos dicen. Entonces sí. Y lo vemos en una taza que seguimos poniendo en la mesa por alguien que ya no está. Tal cual. No sé, hoy en un contacto de un celular de alguien que sabemos que no va a volver, pero lo seguimos manteniendo. Como que hay modos también de que esos silencios o esas ausencias se hagan presentes, ¿no? Exacto. En la vida cotidiana. Esto que decís, ¿no? De que los duelos implican una transformación. O sea, están dados por una pérdida, pero no implican todo pérdida, ¿no? Hay una transformación. Cuando se habla de duelo, hablamos de algo que seguramente va a quedar en el pasado. Va a quedar en el recuerdo, en la nostalgia, pero que también es la valorización de que eso que sucedió nos permita constituirnos en el aquí y ahora hacia adelante. Sí. Entonces es una visión positivista quizá, pero es una de las que nos permite no tomar el duelo como un pozo, que de hecho lo vamos a hablar en unos instantes también, en donde nos podemos quedar atascados en eso, ¿no? Como de la nostalgia hacia el pasado. Sí. Siempre hay un paso hacia adelante, pero sí permitirnos ese aquí y ese ahora y soltar nuestra angustia precisamente por las pérdidas, y que no siempre las pérdidas tienen que ver con un familiar, con un amigo, con un abuelo, una abuela. Hay, como hablamos de las niñez y la adolescencia, distintos tipos de pérdida, ¿no? Sí, y acompañar desde ahí, porque vemos que en la niñez cuando alguien se lastima es bueno, sana, sana, colita de rana, ya pasará, ya, como que tratamos de que esto pase como muy rápido y que el niño no sufra nada de eso, ¿viste? O hacemos como que utilizamos esto de la misma negación adelante de ellos. No, no pasó nada. Y capaz claro. que está la lastimadura ahí latente. Tal cual, ¿no? Y decimos que no pasó nada. Bueno, son como procesos más adultos, pero los niños nos dicen, no, sí pasó. O sea, acá me está doliendo un montón. Sí, tal cual, ya que lo decís, qué necesario lo otro, ¿no? Decir, te abrazo y digo, sí, mi amor, esto duele, y te abrazo. Sí. Bueno, que nos duela juntos en todo caso. Bueno, sí. Romy, hemos transitado toda esta primera parte del programa como avanzando un poco, ¿no? En este momento, como decíamos recién, que no lo calificaría como complejo, sí como necesario. Sí. Sí como necesario. Y no solo necesario para los niños en este tránsito hacia ser adolescentes, sino para los adultos que acompañan, porque eso va a ser un elemento primordial. Sí, y poder hablar de esto, poder hablar. Hemos hecho un montón de recursos en los últimos años, los que trabajamos como con infancia y con adolescencias, no sé, juegos, libros, cuentos. Hemos echado mano un montón de cosas que ya existen, que están disponibles para poder acompañar también a los niños y los adolescentes que atraviesan situaciones dolorosas de relación a los duelos. Bueno, estamos, como hay una frase que me encanta para contar un poco esto, que en la vida tenemos, ¿no? Montañas rusas emocionales, y esto de los duelos es una. Sí, ahora nos vamos un ratito a escuchar una canción y volveremos a hablar de esta montaña rusa de la que mencionas. Thank you. son días que pasan. Confía en tu fuerza y recuerda los mares que ya aprendiste a navegar. Tú sabes, tú puedes, tú vales, lo canta la tierra que pisa en tus pies. Dejar que se muera lo viejo es dar la mano a tu miedo. Coraje que siempre derramas, ojalá te lo dedicaras. Ojalá verte como una niña cosiéndole plumas de viento a sus alas, solo para ti. Tarde, otra vez contar que es maravilloso como sentirse en grupo hablando de cuestiones que nos atraviesan a todos, ¿no? Y para los que estén del otro lado, nos parece interesante darles lugar también a la palabra, y saben que está el WhatsApp de la radio Identia Comunitaria en el 2664-003011, 2664-003011. Bueno, ahí van a empezar a llover los mensajes. Totalmente. Así que vamos a tratar de contestarlos todos. Tenemos unos minutos, pero... Bueno, y ahora nos parecía que estaba bueno la posibilidad de pensar en seguir hablando, ¿no? Del tema del duelo. El duelo en esto de que siempre hay una pérdida. No siempre estamos hablando de la muerte o el fallecimiento de alguien, de una persona significativa, sino también, bueno, un desamor, una separación. Pero en todos los duelos hay como etapas que se les llaman, que en realidad son etapas descontroladas, no son etapas ordenadas. Exacto. Es más, podemos pasar por estas etapas en un mismo día, podemos ir pasarlas así por un año. Digo, esto hay una destiempo. Hay una cronología, digamos. Todo esperable. Exacto. Sí, no podemos como hablar de nada. Es todo dentro de lo cotidiano, de lo saludable. Quizá lo que podemos mencionar, Romy, es lo típico, ¿no? Lo que aparece como más detectable y que, si bien no es generalizado, no tiene una cronología en el tiempo, suelen ser los indicadores, tanto para que los podamos percibir nosotros mismos como a la mirada del otro, ¿no? Y claro. En ese primer paso, ¿qué podríamos encontrar, Romy? Y hay como un primer momento de shock así inicial, ya sea que me separé de alguien, que me peleé con alguien, digo, esto en general, como decís vos, y de una gran negación. El primer mecanismo defensivo que se pone en juego es la negación. No me gustaba tanto, la verdad que no era tan importante. Sí. Hay un montón de personas, aparte de las que te pueden volver a enamorar. Sí, tal cual. O además, esto no me gustó, o lo naturalizo y digo, bueno, esto le pasa a todo el mundo. Le pasa, en este caso, si son adolescentes, a todas las chicas. O nosotras como mujeres, bueno, le pasa a todos. Claro, y como que disminuimos un poco el valor de ese objeto o de esa persona que ya no está. Exacto. O podemos negar directamente, ¿no? No lo puedo creer, esto no puede ser así, esto no realmente no sucedió, y bueno... O sea, pueden haber momentos de shock que dura muchísimo tiempo y eso sí nos puede llevar a otros lugares de mayor riesgo, ¿no? De no aceptar, exacto, no aceptación de esta realidad. Entonces, y no permitir ser permeables ni compartirlo, ¿no? A la escucha, pero llegado el momento en cada una de estas posibles etapas, está bueno cuando es detectado o uno mismo lo detecta, poder decir, bueno, lo pongo en palabras, lo comunico. Comparándolo un poco con la herida física, es este primer momento que el cuerpo lo que hace cuando yo me lastimo es esa vasoconstricción, ¿no? Sí. Para que la sangre no salga. Es unos segundos donde el cuerpo reacciona así. Y de hecho que en esto el cuerpo también dice la falta de apetito, la falta de sueño, y aparece también esto que me enoja mucho lo que me pasó. Sí, ahí te estás entrando a otro momento. A otro momento que sí, tan importante. Totalmente. Cuando aparece la erupción emocional, que en general es el gran enojo. ¿Por qué a mí? Qué injusta que es la vida. Habiendo tantos, me tuvo que tocar a mí. Tantas familias que podrían haber, viajado en ese mismo auto, en ese mismo lugar. Justo esta sensación de por qué a mí tiene que ver, está abonado principalmente por el gran enojo. Exactamente. Que muchas veces es dolor, pero bueno, disfrazado más de enojo. Y que manifestado de distintas maneras. Se puede manifestar no solo desde lo que podemos concebir enojo como un comportamiento, incluso hasta, no sé, estoy enojado, golpeo una mesa, hay distintos modos. A veces no hacer algo, no querer hacer algo. Como más negativo de algún modo, totalmente, ¿no? Como más inhibido. Exacto. O llorar un montón. Empieza como a haber una expresión emocional donde también es difícil acompañar en esta etapa a la persona que está en ese proceso porque, bueno, también es muy variable, muy inestable ese estado de ánimo y bueno, uno se acerca, quiere abrazar y el otro, no, salís y no pasa nada. O, viste, como que es difícil el lugar también del acompañante, del cuidador. Sí, a veces la escucha, bueno, y nosotras que eventualmente hacemos asistencia virtual, no sé si te ha sucedido esto, que la persona asistida o el paciente primero no comienza hablando, no cuenta y evidentemente necesita del silencio. Sí. Y simplemente que otro ponga su presencia, esté en presencia. Esa es la mejor, o no sé si la mejor, pero la gran intervención en el duelo, ¿no? La presencia del otro, que también nos ayuda a no enloquecer. Hay un gran condimento de locura en la pérdida de alguien. Entonces, bueno, cuando yo sé que no me quedo totalmente solo, que hay un otro que me va a acompañar en este proceso, exacto, bueno, ahí nos relajamos un poco. Aunque sea así, como decimos, hay sesiones que son muchas sesiones en silencio. A veces hay 3, 4, 5 encuentros donde nada aparece de esto y bueno, y después se empieza a poder hablar. Ha pasado generalmente esto de, generalmente, en algunos casos, la contención del llanto, ¿no? En esto de la negación y la ira o el enojo, cuando comienza a aparecer esto ya en los espacios de asistencia, el llanto, la incomodidad corporal, esto como de que, bueno, quiero decir algo, me pasó esto y me está pasando esto, ¿no? Ahí es como que vamos dando un paso en el que nosotros identificamos, bueno, esto ya se salió de un momento, ya quiere comenzar a salirse de este momento de negación o no está existiendo, sí, ese enojo. Empieza él, me sentí atravesado por lo que me pasó, sí, ¿no? Ahí está el encuentro, la posibilidad de empezar a negociar con la vida, ¿no? De que hay, sí, cosas que no me pertenecían, de que hay personas que tenían otro destino, otro rumbo, que los caminos eran en ese momento el encuentro y que después necesariamente había un desencuentro. Como esa negociación va dando lugar de a poquito a la aceptación. Sí, en esto de comunicar y establecer acuerdos, ¿no? Y como vos decís, poder incorporar en primer lugar que no somos los únicos a los que nos pasan cosas, que la vida tiene situaciones complejas, pérdidas, y como dijimos en el inicio, no solo de personas, pérdidas de etapas, pérdidas, hay muchísimas situaciones. Sí, lo que lleva muchas veces a... No, lo estamos hablando desde los espacios nuestros, pero bueno, no siempre se acude a un consultorio frente a una pérdida, ¿no? Siempre estamos llenos de pérdidas. Sí. El tema es qué hacemos con eso, porque yo lo que vengo viendo, Merce, es que, bueno, antes las personas llegaban porque me echaron del trabajo, porque tuve que mudarme a otro lugar, por un cambio de estilo de vida, porque termino la secundaria y no sé qué hacer, por, bueno, en el fondo por pérdidas. Y ahora lo que está sucediendo un poco es el no querer transitar eso, como el querer evitar el dolor que implica conectarme con esa situación. Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer para, no? La búsqueda de herramientas así, instantáneas, rápidas, mágicas, con libros express. Sí, además hay una búsqueda impresionante en otros ámbitos o con otras cosas, que sería un poco, yo lo pondría dentro de lo que es la negación, ¿no? Tapar con otros modos que no sea el comunicar lo que me pasa. Sí, que es muy distinto a la sublimación, porque la sublimación es un mecanismo súper natural y saludable que tenemos las personas para poder hacer algo con eso que dolió tanto. Entonces, bueno, en este caso, no sé, hay personas que se unen y generan, conocemos grandes asociaciones o Madres del Dolor, conocemos grandes muestras de arte que están abonadas por pérdidas de sus hijos en accidentes vehiculares, digo, hay como mucho de eso. Sí, de hecho que me parece interesante esto, ¿no? De contar que existe la posibilidad de manera grupal de poder transitar y no sé si tal vez transformar, pero sí esto de sentir y compartir que las cosas que nos pasan no nos pasan a nosotros en sí, ¿no? Que nos pueden pasar a todos, que esto es la vida. Sí, ahora, mirá, Merce, justo lo que estás diciendo, perdón, pero hay un comentario perfecto en relación a lo que decís. No sé quién es, pero vamos a intentar. No nos dicen nombre. Bueno, pero el mensaje está bueno. Qué interesante lo que están abordando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a mí? Pone esta persona. Exactamente. A veces tiene que ver con un perfil de persona también, ¿no? Con un modo de pensar la vida y en esto volver a que no somos todos iguales, a que entender que nos pueden pasar situaciones y salirnos un poco del por qué no, por qué a mí, tiene que ver con un poquito de ego. No sé si lo podemos ver desde ese lugar. Sí, como que no se trata de nosotros, aunque las pérdidas pareciera que se tratan, porque bueno, en el duelo hay muchas pérdidas propias, ¿no? Que se van con ese otro que se fue, que nos dejó, que en el trabajo que di todo y que me pagan con esto, hay como mucho de lo nuestro puesto ahí, como decís vos, Mercer, cómo esto se trata de no de nosotros, sino de las decisiones de otros, también poder pensar de pasar este del por qué a trascenderlo, ¿no? A para qué, a qué. ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Qué experiencia? Que tampoco tiene que ver con naturalizarlo, pero también sentir, creo que lo venimos como manifestando, ¿no? Que no somos el centro de las situaciones ni que todo está dirigido hacia nosotros y que tenemos la posibilidad esta simple, simple en la palabra, sabemos que es un proceso complejo emocionalmente, pero bueno, nos pasan cosas y no somos elegidos para que nos pasen. Ahora sí, dentro de lo que son los perfiles y las personalidades, los distintos modos y las historias de cada persona, su singularidad, su subjetividad, es como también nos vamos a sentir ubicados en las distintas situaciones, incluso en las de duelos y en las de pérdidas. Sí, y en esto que decís, como de lo, si bien siempre hacemos una lectura contextual y cultural, la singularidad es importante, porque bueno, poder tener una red de apoyo, poder tener una visión de la vida más ligada a la espontaneidad, a la alegría, al buen humor, a usar el sentido del humor, son factores protectores, sí, para transitar estas situaciones. Y sabes que esta pregunta me lleva como al posible paso siguiente del qué se siente, ¿no? Entonces, posterior a esto de negociar, ¿no? De decir, bueno, me siento mal, pero, o estuve muy triste y puedo transformarlo, lo comuniqué y tuve respuesta, lo que puede causar ese momento, ¿no? Que es tristeza, que es esperanza, es incertidumbre. Y por qué no un cuadro hasta depresivo, depresión en sí, ¿no? Sí, bueno, es un proceso, como vos decías, que está marcado por tiempos. Los tiempos son subjetivos, pero bueno, no es lo mismo que haya una escuchar a alguien que dice, bueno, yo no sé, nunca más pude volver a tener pareja, nunca más pude tener relaciones con nadie, desde que me separé, porque bueno, ¿cuánto hace que te separaste? Y bueno, no es lo mismo que me diga alguien, que nos diga, ¿no? No sé, 2 años, 3 años, a que nos diga 30 años. Exacto. Digo, hay como algunos indicadores frente a los cuales podemos ir como viendo si esa persona pudo de algún modo rearmar su vida en algún punto o no. Más allá de la decisión o no de estar en pareja, ¿no? Eso no puede ser con cualquier otra cosa. Sí, tal cual. No pude volver nunca más a esos lugares. Esto que vos hablas de la depresión, que es un cuadro, bueno, ya hablando de la psicopatología, de salud mental, que no va necesariamente de la mano con los duelos, no, pero puede llevarte a puertas. Totalmente, porque es cuando uno no ha podido negociar, cuando uno no ha podido trascender al enojo y a la ira, cuando uno ha negado y se ha quedado situado en algunos de esos momentos, y como vos dijiste, trasciende este momento por un tiempo extenso y sí se transforma en un síntoma de... Sí. Entonces es sumamente necesario, tanto para el contexto que lo puede observar como para la persona, que sería lo más saludable, el pedir ayuda, ¿no? Sí. El poder comunicarlo, y acá es donde, más allá de las profesiones que tenemos, es darle lugar a los espacios terapéuticos. Es decir, que uno, además de la amorosidad y de la comprensión, quizá puede brindar una escucha más objetiva, es decir, bueno, y autorreferenciarse, ¿por qué no? Para hacerle ver al otro que también nos pasan cosas, y como siempre decimos, que somos humanas. Sí, y la depresión, bueno, no siempre se ve. Nosotros tenemos la idea de una persona llorando y triste. ¿Cómo hago no para significa. Darme cuenta? Hay personas que viven muy enojadas. El enojo muchas veces acarrea ahí como duelos no resueltos, la imposibilidad de aceptar, de no poder olvidar, porque el duelo tiene como el objetivo de generar un recuerdo, ¿no? Sí. Lejos está de no acordarme más de esa persona, sino de poder pasar del olvido al recuerdo y poder encontrarme con ese ser en momentos, bueno, divertidos, tristes también, pero sí, poder salir de esa puerta, de ese cuarto donde me reúno con esa persona. Sí, además esto de la diferencia que hay entre la tristeza y la nostalgia, ¿no? La tristeza que no caduca, esa tristeza que me lleva siempre a querer volver a ese lugar o con esa persona o en ese vínculo, a la nostalgia, es decir, bueno, esto me sucedió, esto pasó y ahora estoy en este aquí, en ahora, perfilándome hacia un proyecto de idea diferente, y tomar esas situaciones como un aprendizaje, ¿no? Sí. Eso es sumamente interesante. Esto que decís del armado y de la reconstrucción del proyecto de vida es un gran indicador de que vamos por Exacto. un buen camino, que el dolor se va como amansando con el tiempo. Sí. ¿Sabés que en el espacio terapéutico un dolor hace que podamos empezar a soltar un poco la mano del asistido, del paciente? Es cuando aparece esto del proyecto de vida, ¿no? Tengo ganas de, me gustaría que, me pasó esto, pero bueno, me perfilo desde este lugar. Y ahí vale la pregunta desde nuestro lugar, ¿y qué cosas te gustan? Uh-huh. Más allá de esto que te pasó, ¿y hoy qué cosas te gustan hacer? ¿Podrías hacerlas? Eso funciona muy bien con los adolescentes. Hoy se habla un montón de la depresión en la adolescencia y hay muchas miradas en relación a eso, sociales, ¿no? De cómo ellos lo manifiestan. Hay personas que todavía siguen teniendo esas ideas, ¿no? De que pasan cosas chiquitas en la niñez y la adolescencia, y las grandes cosas, los grandes problemas lo tiene la gente adulta. Totalmente equivocada, porque bueno, ellos, como decíamos recién, transitan por grandes dolores, problemas, preocupaciones también familiares, personales, de su grupo de pares. Y bueno, puede que se configure algo, una situación así, que muchas veces es transitoria, pero que hay que poder también acompañar. No sé si te ha pasado, pero muchas veces yo, escuchando adolescentes o niños, esto de no quiero ser adulto porque a mis papás le pasan muchas cosas feas. Entonces, bueno, ahí sí. Hay como un obstáculo, y que en realidad sí, a veces es una visión que damos los adultos que tiene que ver con que, bueno, todo es terrible, todo es desfavorable. Sí. Y bueno, todo siempre es posible, porque no podemos negar los procesos de crecer, los procesos de madurar. Romy, nosotros hablábamos de esto del duelo relacionado con la vida y la muerte, ¿no? Y no solo la vida y la muerte de los seres, del cuerpo, sino de la vida y la muerte de los sucesos, de las situaciones, de los vínculos. Y aparecen también otro tipo de duelos, decíamos, ¿no? Que a veces son los no tan vistos, pero no menos dolorosos. Y como siendo mujeres y teniendo amigas que les pueda haber sucedido, esto del duelo a la infertilidad, ¿no? Decir, bueno, no voy a poder o no puedo ser mamá, porque hay un mandato sí. también que ahí nos presiona, como decir, bueno, toda mujer, además de ser esposa, casa, además de ser ama de casa, y ahí sí. aparece también esos roles impuestos, hay que ser mamá. Sí. Entonces aparece, porque me ha pasado de escucharlo incluso de amigas, ¿no? Ay, no puedo ser mamá y voy llegando a los 40, 41, y es algo que se transforma en el eje de la vida como un vacío. Sí, sí, ahí está bueno poder pensarlo, que hay muchos mandatos en relación a eso y a ver cuál es el propio deseo. También, bueno, poder acompañarnos como mujeres y como personas en eso, ¿no? De que, bueno, la imposibilidad de tener un hijo a veces responde a cuestiones biológicas, a cuestiones emocionales, pero que no se configuran en sí mismos como... En la identidad de ser mujer. Claro, y no dejo de había una idea como de si sirvo o no sirvo, ¿no? Y la mujer estaba determinada por la maternidad en su momento. Tal cual, ahí aparece el duelo por una vida que no puedo vivir, ¿no? Como centrando la vida de madre, y cuando tenemos un montón de posibilidades de deseo, de placer y de disfrute. En eso que traes, es re importante lo que decís, que se nos pasó antes del duelo por el futuro, ¿no? Exacto. De por lo que no pudo ser, ya sea con esa persona, ya sea que esa persona no está más, ya sea que ese trabajo se fue, una carrera que dejé de estudiar, un lugar al que no pude volver, una casa en la que me tuve que mudar. Exacto. Uno duela también por lo que no sucedió. Exacto, y eso tiene que ver, es un dolor bastante profundo, y quizá como pasado por alto, ¿no? Es como muy difícil sentarte a hablar con una amiga y que te diga, ay, estoy duelando, que no tengo más mi trabajo. No, es bueno, o lo naturalizo o lo niego, pero no lo tomo manifestando a veces las emociones necesarias. Bueno, no tengo más este trabajo, lo lloro. O me jubilé. Bueno, eso es otro de los sí. temas. Me tengo que jubilar, y es como que se termina una etapa donde por mandato cultural el adulto mayor y jubilado hay un montón de cosas que no puede hacer. Sí. Bailar, viajar, hacer un deporte, ponerse una ropa que yo siempre digo, no ridícula, pero ¿por qué no que me guste, de distintos colores? Sí, sí. Parecía que hay cosas para cada edad. De colores también. ¿Sabes que hay un duelo y que de hecho convivimos en sociedad en la diversidad de razas, ¿no? Y esto del duelo migratorio, el duelo del exilio. Del exilio cuando en realidad nos tenemos que ir de determinados lugares por X razones. A veces incluso son laborales, con mejores perspectivas. Y cuando estamos en otro lado, nos damos cuenta que aparece esa nostalgia, y cuando nos tenemos que quedar en otro lugar, el duelo a todo aquello que tuvimos de alguna manera o que construimos y que decimos en otra vida, ¿no? Fue mi otra vida. Sí, incluso a mí me toca acompañar a personas que viven en otros países que incluso han redefinido su identidad en cuanto a cómo se presentan al mundo desde lo externo, ¿no? Entonces, bueno, han cambiado como una reconfiguración total, sí. profunda, ¿no? De cómo me he visto, cómo me presento, no sé bien qué decir, qué me gusta, qué no me gusta, hacer vínculos nuevos. Exacto, hasta desde la alimentación, hasta desde esto, desde el hacer cotidiano. Y aparece también algo para mencionar, que es esto de la identidad perdida, ¿no? De las pérdidas, incluso donde lo cultural también hace a nuestra identidad. Y que como sociedad lo vivimos, sabes que he viajado muchísimo por nuestro país, ¿no? Y me he ido quedando en lugares que quizás están como perdidos. Y se observa que en pocas provincias o en pocos pueblos se conservan todavía algunas como raíces culturales, y me ha tocado vivirlo en lo personal como un duelo, ¿no? El duelo de, y me encantaba este modo, nuestro folclore, nuestro modo de hablar, y de pronto esto ya no lo tenemos. Entonces, como la celebración ligada al despedir a esa persona, o a, que en otras culturas sigue siendo como muy fuerte eso, poder celebrar ese encuentro con ese ser que está en otro plano, en el caso de que sean duelos por pérdida física. Sí. Y acá aparece también algo que es el duelar las creencias, ¿no? Y entre ellos la fe. A veces nos pasan sucesos en la vida que nos hacen como perder esa emoción que parece tan abstracta, que es la fe. Y que es como decir, bueno, me pasó esto, entonces yo ya no creo. Y no solo duelo a lo que me pasó, a lo que siento que perdí, sino a esa emoción que me aferraba a la vida. Claro, y ahí está el punto de poder pensar en la trascendencia, ¿no? De que vas es algo más allá, incluso no pensando en las religiones, sino justamente en poder pensar qué visión tenemos nosotros de nosotros mismos en el paso por el mundo. ¿Hasta dónde? ¿Con quiénes? ¿Qué queremos dejar? ¿A dónde nos...? Me parece que está buenísimo que podamos hablar de esto, porque, bueno, sigue siendo un tema tabú de nuestra finitud. Exacto, exacto. Pareciera que si hablamos de esto es como que se nos acerca. Y parece que se empieza a terminar el programa y que ya no hay más nada de qué hablar. Y siempre va a haber de qué hablar, ¿no? Tenemos eso como instalado de que todo tiene un principio y un final. Y sí, es verdad, pero después de los finales, excepto la muerte, que no la conocemos, y la incertidumbre de lo no conocido es lo que nos parece, aparece como amenaza, como miedo, todo lo demás es posible de transitar. Sí, y cuando, no es lineal, ¿no? Y no es lineal. Y cuando no se hace posible solo, bueno, aceptemos la ayuda también. Sí, acá nos escriben también qué tema difícil de abordar y qué necesario. Muchas gracias a ambas. El duelo es una instancia de la que nadie esté exento. Justamente, ¿no? Hablar de la muerte es un poco honrar la vida también. Totalmente, sí. Y es algo, lo hablábamos antes del programa, que no lo registramos, que cuando nacemos y vivimos, el hecho de la muerte es un hecho que ya viene decretado, por decirlo en esas palabras, pero que nunca lo asumimos, porque tiene que ver con el apego de lo que esto que decimos vida nos va brindando. Lo conocido. Exacto. Sí. Sí, que no nos da temor, obviamente, por conocido. Y si lo hacemos cada vez más consciente, también podemos permitirnos la posibilidad de tomar mejores decisiones a veces. Sí. ¿Sabes que leí algo que me pareció re interesante? Que los orientales manifiestan esto y lo hacen como una crítica a los occidentales, ¿no? Que ellos tienen como la vida pensada en la trascendencia de muchas otras vidas. Como que no existe una muerte sin un traspaso a distintas vidas. Y los occidentales le damos esto como el cierre, nacer y morir. Sí, bueno, qué lindo ir... terminando con esta idea, ¿no? De que, qué trascendencia también podemos pensar nosotros mismos, como mirar para adentro, de qué tenemos ganas de dejar acá y de poder seguir creando. Sabes que también me encanta y siempre lo traigo a colación porque Alfredo Moffat, que fue transitando su muerte ya pensada, él murió a los 86 años y mucho tiempo antes estaba ya pensando cómo iba a ser su muerte. Esto decía que no, que vivir no es algo efímero, que lo interesante, sabiendo que vamos a morir, es vivir teniendo acciones que trasciendan. Qué bonito. Bueno, ¿nos vamos a tener que despedir, Dani, o tenemos todavía unos minutitos? ¿No? Nos hace como hace no sé, 5 minutos que nos viene diciendo, bueno, vamos despidiéndonos. Nos vamos despidiendo del día de hoy, agradeciendo como siempre acá a Dani, agradeciendo la posibilidad de, bueno, de abrir estos temas y invitar a los que están escuchando, aunque sea un ratito, ¿no? Hacerse las preguntas y volver a uno mismo. Y quizá, no sé si perder el miedo, pero sí saber que existe la posibilidad de que se lo puede poner en palabras, de que hay que ponerlo en palabras. Y se puede, en esto, ¿no? Barajar y dar de nuevo. Tal incluso cual. En estos temas. Tal cual. Bueno, muchas gracias. Gracias, Romy. Gracias, Merce. Gracias, Dani.